Evelyn, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, contanos, ¿qué resultado dio esto? Bueno, ayer primero nos anoticiamos por los medios de Capital Federal y después resulta que en comunicación con empleados del área de pensiones de acá de Viedma, nos informan de que los despidos habían llegado hasta nuestra ciudad, por eso nos fuimos hasta la oficina del Ministerio de Desarrollo Social, que acá en Viedma está en la calle La Prida al 300, y bueno, después de haber hablado con los empleados y también estaba presente gente del gremio mayoritario de ATE, pedimos hablar con Yanina Masachesi, que es la responsable de el Ministerio de Desarrollo Social, la delegación del Ministerio de Desarrollo Social de Nación acá en Viedma. El principal inconveniente para lograr algún principio de solución, aunque sea información oficial, es que el área de pensiones desde el mes de diciembre del año pasado, por decreto del presidente Macri, ya no depende más de desarrollo social, sino que se creó una nueva, esto, bueno, por supuesto ya lo sabíamos y lo veníamos viendo y forma parte de todo un proceso sistemático de vaciamiento de programas sociales y bueno, Crearon una agencia ahora, ¿no? crearon la Agencia Nacional de Discapacidad, Claro. dependiente directamente de la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, y una parte de las pensiones quedó allí en esa agencia. Y otra parte de las pensiones, por ejemplo, las de madres de más de 7 hijos, pasó al ANSES. Por eso nosotros decimos que esto de los despidos es, digamos, el corolario de lo que empezó con la quita de pensiones por discapacidad hace ya casi un año y medio, que terminó judicializándose mediante amparos en toda la Argentina y que, bueno, se tuvo que revertir esa medida, aunque nunca se hizo en su totalidad, ¿no? Ahora, después de eso, viene la desaparición de la Dirección Nacional de Pensiones, pasa a formarse una agencia de discapacidad por un lado y las pensiones, algunas pensiones graciables pasan al ANSES. Y ahora, bueno, claro, como esa área tiene que achicarse, empiezan los despidos y esos despidos llegaron hasta nuestra ciudad. No tenía información oficial la funcionaria nacional, supuestamente no le atendían el teléfono desde Capital Federal, lo cual, la verdad que de la forma humillante en que trataron a los trabajadores en Capital, poniéndole policías con un listado que nadie puede ver y que le iban diciendo quién podía entrar y quién no podía entrar, con camiones de la policía esperándolos afuera, no sé por si se generaba algún tumulto, no sé qué era Claro, me lo que imagino, esperaban. Claro, con el grado de humillación que tratan a los empleados, parece ser que es el mismo trato que le dispensan a sus funcionarios en el resto del país, porque realmente que no atiendan a una funcionaria que tiene esta situación de una oficina tomada en la capital de una de las provincias de la Argentina, me llama muchísimo la atención. Ayer a la noche volvimos a intentar comunicarnos con Yanina Masachesi para ver si había información oficial. Mirá lo que estamos pidiendo, Claro. una información, un dato, un listado que fehacientemente nos diga si esas dos personas están o no despedidas, si hay más despedidos en la localidad de Viedma, y bueno, y seguían sin tenerlo. Bueno, le viene de perillas toda esta historia a Yanina Masachesi para lavarse las manos, ¿no? ¿Cómo, Digo, cómo? que le viene de perillas toda esta historia de la reforma que hicieron para lavarse las manos, digo, en el tema. Y en realidad ella decía que sí, de manera formal, esas dos personas ya no dependían de ella. Es Claro. decir, de las dos personas que, mira, para graficar la situación, de las dos personas que despiden, una era el responsable, directamente era el responsable del área de pensiones, dependiente de la Agencia de Discapacidad. Es decir, más claramente que eso no podemos ver que directamente lo que quieren hacer es desaparecer el área, ¿no? Claro que sí. Nosotros lo que vimos en el momento aquel, hace, como te decía, hace más de un año y medio, cuando tuvimos que ir a reclamar por las pensiones por discapacidad, que las habían dado de baja todas de una vez, también en una muestra de una crueldad y de una falta de empatía con la gente absoluta por parte de la ministra Stanley, que en ese momento era la responsable, sí, de la vida de pensiones. Es una relación muy directa entre los beneficiarios de los programas y los empleados. Claro. Que están todo el tiempo tratando de ayudarlos, de generar lo que ellos necesiten para que puedan seguir cobrando. Y porque son trámites de una tremenda complejidad esos. Son trámites en los cuales se necesita una relación directa con exacto. Con ahora, la población que Evelyn, es la que termina disfrutando de o gozando de estos derechos. Claro. ¿No? ¿Cómo sigue esto ahora, el acompañamiento de ustedes? Nosotros ayer nos reunimos un grupo grande de personas, en realidad convocamos al partido para tener un espacio en donde concentrarnos, pero había gente también que no era del Partido Justicialista, porque lo que vemos es que, así como hoy despiden a dos personas en desarrollo social, yo no sé si toda la población sabe que se han venido sucediendo estos despidos en áreas gubernamentales de la nación, sistemáticamente desde el momento mismo en que asume el gobierno de Mauricio Macri. Ya hubo despedidos en el AFCA, hubo despedidos en el RENATEA, hubo despedidos en el INTI, ahora hay despedidos también en el área de economía social, dependiente del Ministerio de Producción de Nación, y despedidos también en desarrollo social. Es decir, esto lo que intentan hacer es, yo despido a dos personas acá, una del otro lado, un despedido en ANSES, en la oficina de Carmen de Patagones, por ejemplo. Entonces, da la sensación de que lo que están buscando es de que no haya una fuerza voluminosa en el reclamo, y eso es lo que nosotros queremos contrarrestar. Queremos acompañar desde la presencia y después desde todo lo que se pueda, pero fundamentalmente desde la presencia, al reclamo de trabajadores. Hoy a las 10 de la mañana hay una movilización ahí en la Oficina de Desarrollo Social, en la calle La Prida al 300, al cual, van a ir gremios directamente relacionados con el área, como ATE, del cual es afiliada una de las personas despedidas, pero también otros gremios, inclusive provinciales, como Citrajur, que también van a estar haciendo acto de presencia y acompañando este reclamo, porque es evidente que hoy le tocó a ella, pero que le puede tocar a cualquiera, ¿no?